Bueno, buenas tardes y muchas gracias por venir. Después de la actuación de la pequeña compañía de Nenos Enormes, que fue muy divertida, pues empezamos con la charla. Tenemos la suerte de tener aquí a Guillermo Rendueles. Y quería comentar antes de hacer la presentación de Guillermo Rendueles que después va a haber una speech. Y en la speech, bueno, es una speech donde todo el mundo trae algo de su casa y aporta algo. Si queréis sentaros. Y las personas que... Hay aquí un banco, ¿no? Un banco de atrás. No sé, pero ahí sí que aquí, hay un banco largo aquí. Y las personas que queráis colaborar con la Ateneo Libertario y el grupo de compañeros que también organizan las jornadas y que van a estar sobre todo organizando las jornadas mañana y el domingo, pues tenemos un bote aquí, que luego lo tendremos en las fichas, y también tenemos un bote en la mesa de los fanzines de tema antipsiquiátrico para sacar dinero para, también, entre otras cosas, el viaje de los artistas que vienen de Occidente, la gasolina, pagar la gasolina y pagar también a los viajes de la gente que viene mañana de otros sitios del Estado. Bueno, el Ateneo Libertario y el Ateneo Libertario de Ubieu y el grupo de compañeros y compañeras que organizamos las jornadas de lesiones de antipsiquiatría, pues invitamos a Guillermo Rendueles, que como sabéis es un psiquiatra de Gijón y que su participación en la antipsiquiatría pues ya se remonta a principios de los años 70 con un proyecto pionero que hubo en el antiguo psiquiátrico de la Cadellada. Un proyecto pionero que fue represaliado por el régimen franquista y posteriormente pues siguieron trabajando en la lucha antipsiquiátrica y Guillermo tiene publicados muchos temas relacionados con estos temas y muchos libros, perdón, y publicaciones, y tiene un compromiso social y político reconocido, o sea que además de ser un teórico también está en la calle por muchos temas sociales en Asturias, y luego trabaja en la sanidad pública. Su discurso pues es un discurso directo y es un discurso lúcido y crítico que no se desenmascara pues el sistema socioeconómico que en sus múltiples facetas, pues tanto en la institución familiar, como en la escolar, como en la carcelaria, como en las relaciones personales, la tecnología, el uso del dinero, la dominación, pues está, imprime la enfermedad mental y cómo también nos anima, nos insta en sus libros a... ¿cómo decir? Pues a revelarnos y dar una respuesta social a nuestros problemas individuales y colectivos. Dar una respuesta social encontrando la salud, recobrando nuevamente la salud mental. Entonces, bueno, tras este breve paso, pues le doy la palabra y le agradezco mucho a Guillermo Rendueles su asistencia aquí. Estoy encantado de estar con vosotros. Rara vez tengo encuentros así con gente tan joven y tan ánimos. Lo que os quería contar era un poco, a grandes brochazos, una historia así, un poco de dos momentos importantes en la historia de la psiquiatría y en mi experiencia personal, ¿no? El primer momento en los años 70, eso que se llama antipsiquiatría, movimiento antisocial, antiinstitucional, perdón, no antisocial, en el que la psiquiatría tiene un papel de crítica anticapitalista, ¿no? Forma parte de eso que llaman la crítica artística al capitalismo, ¿no? El capitalismo tiene una crítica social en esos temas de la explotación, ¿no? La plusvalía de cómo la economía llena de sangre cada teléfono que tenemos, ¿no? Cada vez que llamamos al teléfono tiene una gota de sangre de explotación de África, cada vez que tomamos una Coca-Cola, como dicen vuestros carteles, pues estamos, ¿no?, contribuyendo a la industria de la guerra. Toda esa crítica social del capital se completa un poco con lo que llaman la crítica artística, ¿no? El capital no solo nos explota, no solo saca la sangre literalmente a los pueblos del mundo,

posiblemente sería otro. Pero lo que llamamos sufrimiento, distimia, ansiedad, todo ese tipo de cosas, nace de una imagen terrorífica y real, ¿no? Que es que no hay asilo, ¿no? Filósofo que tiene imágenes muy potentes, Heidegger dice que lo que nos calma la angustia es cuando hay tormenta, ¿no? Cuando hay tormenta afuera, tener de alguna forma un refugio, ¿no? Desde el que ver la tormenta. Antiguamente las instituciones de clase, ¿no? El sindicato, los grupos naturales, la familia, servían de ese refugio, ¿no? De ese refugio que protegía de las tormentas de la historia, ¿no? De las negras batallas que nos amenazaban. Recrear eso de alguna forma, ¿no? Lugares de refugio, lugares que de alguna forma en el apoyo mutuo podamos contemplar con cierta seguridad, ¿no? Eso que llaman vínculos serenos, lo que permite a los críos jugar bien, saber que aunque se separen de su madre no necesitan estar vigilando, que va a estar allí cuando la necesiten, ¿no? Si logramos de alguna forma pequeños grupos, ¿no? Pequeños grupos que creen esos lugares de refugio, que cuando estemos mal nos acojan, que van a estar siempre allí, que no va a ser una ayuda profesional, que en vacaciones no va a estar el psiquiatra o el psicólogo, sino que son algo real, algo que no pertenece a la relación profesional, que de hecho disminuirían radicalmente, ¿no? Ese tipo de falsas necesidades, que es lo que hoy llena las consultas de psiquiatras y psicólogos. Y esas serían un poco las ideas que os quería transmitir en síntesis, que podemos obviamente discutir porque están lanzadas así un poco en este. ¿Tiene algún turno de palabra? Sí, sí, sí. Bueno, me gusta mucho hablar en público, así que lo he escrito y intento leerlo bien literal porque me cuesta en general. Bueno, plantear de si los locos de verdad no son también como los disidentes políticos, porque son disidentes de comportamiento social establecido como aceptables. Así, con su locura o la irracionalidad vista desde fuera, son también alteradores del orden social, porque salen de los límites de las conductas establecidas. En esta sociedad no hay sitio para alguien imprevisible, para alguien que reacciona a su manera en el entorno. Y su entorno no permite que los individuos que ven cosas, que escuchan voces, que se sienten perseguidos, que experimentan cosas de una manera como su propio entorno. Vale, en un punto, enlazando con lo que hablabas ahora, el tema de si la medicación psiquiátrica no es una forma de pasar al paciente o al superviviente el modo de la pasividad. Tiene algunas cosas que afrontar o algunas cosas sobre las que reacciona, y la medicación es como te tomas esta pastilla y ya está, te quedas en casa y que haga su efecto. Y entonces no le da la participación activa sobre su salud. Y el hecho sería también como en la vida política, cuando nos dicen que tenemos el derecho a votar cada 4 años, y con eso ya podemos estar 4 años sentados delante de la tele, porque ya hicimos vida política. Entonces tomamos la pastilla y ya hicimos salud, el paralelismo. Y que los grupos de apoyo mutuo, como comentaba el Dueles, si son una forma de... Si antes había una sociedad muy establecida con el medievalismo, que nacía herrero y moría herrero, y cuando se comenzaron a perder los vínculos con el capitalismo o el individualismo, pues en lo que se buscaba era buscar... El problema es de que en realidad necesitamos vínculos. No tienen por qué ser los que habían en época medieval, pero era lo que Erich Fromm trataba en su libro de El miedo a la libertad. En principio hay una libertad diferente a la que había antes y cómo enfrentarla y cómo crear esos vínculos positivos. ¿Unas palabras o contestarme? Sí, o sea, cuando has dicho ahora mismo lo de la... ¿no? Es decir, o sea, esto que podría ser sufrimiento psíquico, y has dicho aquello separado y has dejado de lado las grandes enfermedades, este tipo, pues un poco a qué te refieres con eso y qué planteas para eso que tú llamas grandes enfermedades, que las, y no sé si las pones también como una manera de sufrimiento o como una manera de resultado de esa sociedad que has, ¿no? Que has estado hablando hasta ahora, o si les das algún otro tipo de cosa al fondo o algún tipo de explicación. Bueno, contesto las dos así un poco. Sí, no, yo creo que cuando contaba esta historia, una de las cosas que pasó era que no solo fue una derrota, por volver al redil los psiquiatras, por la sociedad que no nos recibía a los locos, sino que fue una derrota también en el optimismo, ¿eh? Lo que pensábamos era que de la misma forma que desaparecían cuando os contaba yo, sacabas del pabellón de agresivos a un agresivo y lo colocabas en otro, desaparecía la agresividad, ¿no? En los centros de fieras también pasaba lo mismo, colocabas a un animal, a los mandriles aquellos tan sexuales y dejaban de ser sexuales. La gran derrota era que pensábamos que la esquizofrenia en concreto era una forma de hospitalismo, ¿no? Una forma de unos trastornos, sobre todo los síntomas, lo que se llaman síntomas negativos de la esquizofrenia, el autismo, ¿no? Parecía de lógica que esa retirada, esa falta de relaciones que se provocaba en el manicomio, en el momento que saliesen que rompiésemos el muro, que iban a desaparecer esos síntomas. Y no desaparecieron, esa es la derrota psicopatológica, ¿no? Personas de generaciones posteriores que nunca pasaron por el manicomio, de alguna forma hubo ahí, ¿no? Persistió una sintomatología, ¿no? De alguna forma, quizás pasé por alto comentaros eso, que yo creo que fue la derrota fundamental, pero junto a esas otras derrotas, el optimismo terapéutico fue. Quedó laminado en ese sentido. En ese sentido yo sí separo claramente lo que son grandes psicosis en las que tiene que haber algún proceso de organicidad, donde tiene que, no puede ser el producto solo de lo social, sino que de alguna forma tiene que haber una cierta base de vulnerabilidad. Lo más fácil de creer en esos casos es eso, que son personas con una vulnerabilidad tan acusada, que son incapaces de tolerar una sociedad, en la que vivimos, pero que de alguna forma eso descompensa y provoca unos niveles de sufrimiento que les hace salir de la realidad a esas personas, ¿no? Y que en ese sentido, y ya la pregunta, en ese sen en la respuesta a esa pregunta, el uso de psicofármacos debe guiarse simplemente por criterios de prudencia, ¿no? De la misma forma que el dolor de cabeza te lo puede provocar, pues el ruido, yo estoy seguro que el insomnio lo provoca, ¿no? La vida que llevamos, la vida de vecindad, pero que una aspirina o un Orfidal que puede servir para dormir, que en las grandes psicosis algunos fármacos sirven un poco de distanciador, ¿no? De distanciador de los delirios, mecanismo que de alguna forma te puede reintroducir en la realidad. Y que es imprudente no usarlos, ¿no? Es absolutamente, pues también no imprudente, sino carcelario usarlo como camisa de fuerza, ¿no? Como esa especie de uso masivo que os decía yo antes, de esos neuroléptigos que son el gran negocio, ¿no? Y en ese sentido sería una neoinstitucionalización, y sobre todo cuando se ponen por orden judicial, pero un uso prudente, ¿no? A dosis bajas de todo, vamos, yo no soy contrario al uso de ¿qué criterio es el de prudencia? Pues el criterio de prudencia es el criterio de lo menos posible, la menos cantidad posible, el menos tiempo posible y la autogestión del sufrimiento, ¿no? ¿Qué es lo que debe disminuir? Pues como no sabemos lo que hacen, como los analgésicos, ¿no? Si una aspirina te quita el dolor, aunque no sepas ¿por qué tienes dolor de cabeza? Si ese dolor de cabeza te incapacita para muchas cosas, debes tomar la cabeza hasta que tengas un dolor soportable y puedas, ¿no? Y puedas dejarla y eso. ¿La imprudencia qué sería? Pues decir, no, la locura es algo revolucionario, sobre todo ciertas formas de locura que generan resistencias. Cuando lo que genera son sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento no es revolucionario nunca, sufrir así sin colectivizar eso, yo creo que no es bueno nunca. No sé más, la pasividad. Sí, no, efectivamente, ese es el criterio de no usar, es decir, no se deben usar cosas que fomenten la pasividad. Mayor parte, el uso prudente, por ejemplo, de neurolépticos o de ansiolíticos, no produce pasividad, sino justamente lo contrario. A medida que te puedes distanciar de tus síntomas, que duermes, que te sientes más lejano de todos, te debes convertir más activo. Si te pasivizan, no debes tomar, ¿no? No debes tomar neuroeléctricos. Una segunda, chicos. Los neuroeléctricos, quizás ya hemos pensado en curarlo, simplemente lo hacen como si fuese una aspirina para mitigar el dolor o los síntomas o lo que sea. Sí. Los neurolépticos los encontraron de casualidad, es ese mecanismo que llaman serendipity, ¿eh? El primer neurolépticos que encontraron fue para el dolor en un cóctel lítico, ¿eh? Que fue el Largactil, un médico militar, y el primer neurolético lo encontraron de casualidad. El primer antidepresivo lo encontraron en un tratamiento para la tuberculosis, porque mejoraba los inhibidores de la MAO. Casi todos, son rebotes de eso. Entonces, como no se sabe, porque los laboratorios presumen de que los diseñan para curar, pero que no se sabe lo que tienen que curar, pues entonces son tratamientos claramente sintomáticos, que simplemente, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, el uso prudente de neuroléctricos debe ser sintomático, no debe pretender curar nada. El uso más prudente de cualquier medicina en salud mental tiene que decir, bueno, esto lo doy para calmar la ansiedad, esto para que duerma mejor, esto. Quien pretende de alguna forma juntar varios neuroléctricos para curar algo que no se sabe lo que es un mecanismo absolutamente imprudente de uso de neuroléctricos. De hecho, las mejores clasificaciones de tranquilizantes, de antidepresivos y de neuroléctricos son las sintomáticas, las que dividen, todos los síntomas de la enfermedad y asocian bloques a eso, ¿eh? Entonces, no están hechos para curar porque no se sabe lo que tienen que curar. Enfermedad mental no se sabe, posiblemente sea pues varias cosas, ¿no? La esquizofrenia sean varias cosas, la depresión seguro que son varias cosas, la ansiedad es como miedo. Los ensayos, yo creo que ahí lo mejor es ser práctico, ¿no? ¿Cómo ensayan? ¿Cómo se prueba? ¿Los diseñan? Me preguntas tú. Pues mira, los diseñan los ansiolíticos, hacen putadas a un perro, por ejemplo, le ponen corrientes eléctricas en una jaula o le meten en un laberinto. El perro deja de comer, se mea, se orina encima y eso. Le dan un tranquilizante y dándole las mismas corrientes, las mismas putadas, el perro come, duerme, si lo extiendes, es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, un sufrimiento que tiene mil causas, unas internas, otras externas, y que nos impediría dormir, comer y demás, como al perro ese de experimentación. Si te dan un tranquilizante, puedes comer, puedes dormir, puedes. Eso es como los fabrican. No saben, no presumen luego de que saben a qué receptor va, pero de verdad como lo hacen es como te digo. No cuestan nada. Ningún medicamento cuesta nada. La prueba es que los milicos los hacen. Quiero decir que los milicos fabricaban, cuando dice la mili, fabricaban con unas potas antibióticos tan buenísimos o mejores que los de Lavalle. Hacían aspirinas y les ponían un ancla a los de Marina y eso, ¿no? Una vez que lo has descubierto, cuestan caros porque lo que se invierten muchísimo son en primera. La Janssen, por ejemplo, tiene tres premios Nobel en nómina. Los grandes de la química no están en las universidades, sino en los grandes laboratorios. Y eso cuesta muchísimo, ¿eh? Pero costar, una vez que tienes el diseño, ya digo, la prueba de que los más burros que yo he conocido, los médicos más burros, eran capaces de fabricar y mejor, ¿eh? Yo me llevaba aspirinas para los amigos porque eran buenos, no cuestan nada. Como todo en el capital, ¿no? El mundo capitalista, el valor de uso y el valor, no tienen. Los necios son los que confunden valor con precio, ¿no? Que decía de momento. Un poco a la historia de la psiquiatría, en el siglo XIX, el siglo del siglo XX, hay un histólogo que después se convertiría en un psiquiatra que ahora pues, no estaba muy difundido, está condenado al racismo, al olvido. Sin embargo, fue uno de los que mejor supo investigar las cosas en varios campos de la psiquiatría. Hablo del doctor Azúcar, discípulo de Santiago Ramón y Cajal. El que más sabe también de la Alzheimer. Entonces, esa gente eran humildes, que eran los verdaderos médicos y científicos, que ellos, toda la investigación iba hacia lo común, la humanidad, la globalización, el bien de la humanidad, ¿no? ¿Cómo se trata posterior, en los años posteriores, en las décadas, salvo una excepción como Wasman, el director de la especialidad de la terramicina, en chinches vestidos al capital y a la farmacéutica? Son los primeros Nobel de medicina, o casi todos, después son invitados, son pagados, y hacen descubrimientos sobre SIDA, sobre eso. Enseguida están las grandes farmacéuticas ahí para hacer negocio en los países como África, donde más extendido está la enfermedad. Y lo siguiente que quería comentar era cuando explicabas lo que tanto se negaba a poner el ciclón B, pero no se negó a experimentar con personas. Y hablo de dos psiquiatras, Vallejo Nájera y López Tibón, que experimentaron la homosexualidad en los rojos. Así que decía el informe. Decía que estos eran hijos de puta y eran. La madre pues era, bueno, todo lo lúbrica que fuese y no tenía moral, entonces eso era una enfermedad mental. Y esta gente no tenía curación. Entonces, ejercían con ellos lo que ahora sería llamada mala praxis o tortura, que es la lobotomía, ¿no? En los manicomios españoles. Es que no hay que dejar eso tapado, hay que descubrirlo, porque aprendemos de los errores y para que no vuelvan a pasar. Sí, no, bueno, las élites en el capitalismo no hay otra forma de hacer carrera que perteneciendo a los grandes, ¿no? A los grandes. Es decir, que ningún científico de primera línea, pues una excepción, efectivamente, la historia, la escuela histológica española es una lotería, ¿no? De la Primera República y eso, en ese sentido. No creo yo que haya ninguna salida, ninguno de los grandes científicos estará fuera de las grandes direcciones porque no se puede hacer, ¿eh? Pero en ese sentido no hay más cera que la que arde. Lo de Vallejo Nájera me parece que a lo que se refiere más que la homosexualidad es al comunismo, al socialismo. Vallejo Nájera tiene un libro muy curioso sobre los rojos locos o algo de eso. Más que experimentos, lo que ejerció fue tortura directa para buscar simuladores, ¿no? Para buscar simuladores, y de hecho hizo un trabajo con prisioneros políticos de las brigadas internacionales. Les gustaba el cine, es muy curioso, muy curioso. Desde luego, a mi hijo Nájera me parece un personaje aterrador en ese sentido. Pero es distinto perseguir a no sé cuántos cientos o miles de rojos y mandar unos cuantos al paredón clavándoles agujas porque se fingían locos, que el horror de Aldane, ¿no? El horror del nazismo es que es inimaginable. Yo realmente ese proceso burocrático, ¿no? Que en el mal no es. Yo a Vallejo me lo imagino como malo, de verdad, esos que clavaba agujas. En cambio, los psiquiatras alemanes que ponían una cruz en irrecuperable, esquizofrenia, epilepsia, no sé qué, y significaba Era gente normal, luego se iba a oír a Bach, tenía libros de Goethe estupendos, no les pasó nada, y mataron, no por rojos, ¿no? Yo comprendo el odio, el enemigo, ¿no? Vallejo Nájera y Franco consideraba a los de abajo como sus enemigos, alguien con dos mundos completamente irreconciliables, ¿no? Que a mí me parece completamente distinto de ese mal absoluto que fue el nazismo, que fue, ¿no? Esa, y que ese realmente es el que está bastante encubierto, ¿no? Ese está bastante encubierto porque se salieron de rositas, ya digo, el tribunal para, contra el nazismo solo ejecutó a 6 personas y un solo médico, el resto fueron enfermeros de esa clínica de Aldane donde se supone. De hecho, ensayaron con criminales también. Antes el ciclón se ensaya en Aldane con pacientes mentales, se lo quieren usar para las SOAS, para el exterminio, y hacen un apaño con delincuentes comunes y eso. Es que es un mundo de una abyección que ni Franco ni Vallejo Nájera tienen nada que ver con esos monstruos, ¿eh? Con esos monstruos tenían cientos de cerebros de niños. Mejor no abrir eso porque sí, ese sí es el horror de la, el horror psiquiátrico. Bueno, ojos, vamos, era el exterminio. Y curiosamente lo que les vacuna contra eso, lo que les vacuna contra eso es precisamente el nacional catolicismo, porque la Fora, que es otro de los grandes psiquiatras de la República Española, en México, donde se exila, todavía escribe libros en favor de la eugenesia, y contra la mezcla de razas y el diseño que la República hace de los centros de salud mental. Comprende un dispensario de consejo genético, ¿no? En ese sentido, la historia sí conviene conocerla bien, no tanto por ajustar cuentas, sino por prevenir, ¿no? Yo creo que la eugenesia va a estar otra vez, en cuanto el mapa genético ese lo diseñen bien, vamos a tener ahí un problema que se disfraza de bioética, o se dice, se enmarca en la bioética, pero que va a ser un problema con el que conviene empezar a hablar y conocer los horrores del pasado, ¿no? Para... Yo estoy muy de acuerdo con el diseño de la filosofía, ¿no? Y coger de apoyo mutuo necesario y urgente para toda la salud mental. Ahora, también creo que tiene que estar combinado con un conocimiento de una misma de la realidad emocional, porque también no contamos con eso para no tener que poder venirnos en contra de algo que no nos gusta y dejar de lado tener la parte crítica personal, ¿no? Porque tiene que estar muy combinado el tener redes de apoyo también con una buena capacidad de insight y de crítica y de libertad. Luego, te quería preguntar si tú sabes que uno de los hijos que está sintiendo, sin nada, el proyecto es anónimo, pero que se está grabando su mente mental, que es una corona, de canción que es un trastorno mental grave. Un modelo similar, ¿no? De que sus propios usuarios, a ver, que ya estaban un poco más estables, hacían de terapeutas y otros pacientes. Hay muchos movimientos, hay varias redes, europeas, en Barcelona, en Madrid, están en la red. Alguna revista tengo yo por casa de todos ellos y hubo reuniones hasta hace aproximadamente 8 o 9 años de una cosa que se llamaba Coordinadora de Psiquiatrizados y íbamos varios psiquiatras, Enrique González Duro, que tenéis ahí, yo, Ramón García, unas personas. Nos fuimos haciendo viejos, pero algunas redes de esas siguen, siguen bastante activas todavía. La CNT tiene alguna, publicó en Madrid algún texto de UHP, alguno de esos, por ahí tienes direcciones. Y vamos, yo os puedo facilitar alguna de... sobre todo la de Barcelona, que debe seguir funcionando, y alguna en el sur, alguna en el sur hay escritas por los propios pacientes, no por familiares, ¿no? Que habría que separar claramente ese movimiento. En una de esas de pacientes es donde os comentaba que varios pacientes eran partidarios del tratamiento obligatorio. Lo de los procesos de insight y demás, hombre, cada momento necesita poner el acento en una cosa, ¿no? Pero yo dudaría de que en un momento donde la patología fundamental, toda la patología está coloreada por el narcisismo, ¿no? Que es lo nuevo en la gran patología o en la pequeña patología. Pues los trastornos narcisistas, cualquiera de los grandes clásicos antiguos, el color, lo que llamaban los antiguos patoplastia, es el narcisismo. Cultivar ese narcisismo con el insight que hay que conocerse, yo pondría el acento justo en lo contrario, ¿no? Las relaciones deben ser complementarias, te conoces, ¿eh? Cuando el otro es un buen espejo para ti, cuando te ves reflejado en el otro, cuando el otro es capaz de hacerte ver partes de ti misma que tú no puedes ver. La complementariedad frente a la individuación me parece que en el momento actual, ya te digo, incluso desde la gran patología, ¿eh? La gran novedad que dicen los epidemiólogos más tradicionales, no son los trastornos que huyen de su interioridad, no son, sino que son por el contrario, ¿no? La época del narcisismo es ¿no? Los trastornos narcisistas son la patoplastia nueva y en ese sentido ya digo, el acento yo lo pondría justo en lo otro, ¿no? En los procesos de acompañamiento, los procesos de complementariedad frente a los procesos de singularidad o de individuación. Si soy capaz de ordenarlo, porque cada vez que llevo una hora y pico generando preguntas, no sé. A ver, lo primero es decir que en Asturias sí hay gente. Están creándose esta información. Pasa que es muy complicado también porque, en mi caso, partimos de una asociación que nació en los delitos de salud mental, con lo cual está muy contaminada por el tema técnico, estamos queriendo empolgarnos, que se apaga la vida. Pero bueno, es complicado. Yo, respecto a lo que decía de los compañeros que son partidarios del tratamiento ambulatorio, yo lo que pasa con la salud mental es que en general hay una distancia infinita en todas partes. Y nosotros, tipo batería o algo así, no tienes ni idea, el tema es enorme, porque es un sistema por todas partes. Acabas con simpatía al agresor o a la autoridad, o sea, diferente completamente. De hecho, se le comenta la figura de la conciencia de enfermedad, que es lo que se supone que tenemos que asumir para pasar a formar parte y ser buenos chicos dentro del sistema. O sea, digamos que mientras estamos en ese limbo de si aceptamos o no aceptamos, si ellos no quieren que tengas más conciencia de que tienes un problema, de que hay un sufrimiento, que hay que corregir en la medida de posible, sino que tengas una, o sea, que seas consciente de que eres un experto. Y a partir de ahí, te eres, te vuelves completamente seguro, porque yo tengo una de las personas, y llegas a defenderle en los tratamientos con la gente. Y lo mismo a la medida de sí, había una cuestión que me quedó, que era, yo durante mucho tiempo traté de conseguir un alta. Ya me da un. Es imposible. ¿Cómo es posible que en la medicina, no sé si hay alguna otra enfermedad, que no tenga unos criterios para dar una alta? ¿Cómo es posible que por el hecho de que yo en un momento dado tuve unos problemas, voy a estar todavía con una etiqueta que me da algún cero por todas partes, y me da un cero, o sea, se enteran de. Evidentemente, yo estaría 8 años sin problemas, no soy la misma persona, pero no querría tener la misma etiqueta que. Sí, no, yo te cuento otro caso peor todavía de eso literalmente que cuentas y bueno, no lo podría yo contar mejor. En los procesos judiciales de antes, algunos abogados espabilados decían, voy a librar a este que le van a condenar a 20 años y diciendo que es un esquizofrénico. Había un pabellón de judiciales, en vez de tenía 300 o 400. A veces decía el señor Fred, sí, efectivamente, nada, inimputable en vez de para la cárcel, para el manicomio. Entonces, cuando cumplía los 20 años que le habían condenado, decía al juez, está sano, ya puede salir, y jamás que yo conozca en este manicomio se firmó un acta por curación. Es decir, que el que le habían quedado 20 años, hasta que algún psiquiatra dijese que no, que estaba curado, no salía. Con lo cual, murieron cientos y cientos de personas por ese etiquetado que dices, por ese alta, ¿no? Porque nadie se atrevía a... Estaba atenuada, compensado, pero nadie dice que está curado, aunque pasen años y años. Bueno, y normalmente, es decir, estos que salen los periódicos como grandes crímenes o locos, que igual, a los tres días encontrarán compensado, ya eso es la respuesta. Claro. Si realmente aplican esos periódicos, ya está en la calidad. Seguro, seguro. La propia Aurora Rodríguez, que es esta protofeminista española que mató a la hija, la condenan a 20 años y se tira 30, 40 en Cienpozuelos, muere allí de eso porque no hay no hay ningún psiquiatra que se atreva. Y está ciega la pobre mujer en los últimos años, está hecha una... Y escribe cartas continuamente, quiero mi libertad. Y literalmente eso, que de la misma forma que los criterios de diagnóstico son muy laxos y los criterios de curación son igualmente ambiguos, ¿no? Que como no hay ningún equivalente como en cualquier, ¿no? Una infección, cuando te bajan la tasa de anticuerpos estás curado, un cáncer si no hay marcadores, psiquiatría como todo es, ¿no? Tan ambiguo, ni una cosa. Que tanto que es un producto de los del pseudodiagnóstico, de etiquetado, que una vez que te etiqueta, eso es lo que decían, el estigma, ¿no? Es para siempre, como cuando te haces monja, ¿no? Era una cosa, Goffman con ese ejemplo. Y me ha parecido estupendo eso que cuentas de la identificación con el agresor. Y me parece difícil salirse de los circuitos familiares, porque otro de los problemas es la familia. No encuentran nada, pues, ya, pero que se agarran demasiado, ¿no? Sí, no, no. Que hay, realmente el papel de la familia, por ejemplo, en la apertura o cierre de los servicios ha sido demoledora, ¿no? Insiste en la puerta cerrada siempre para los agudos y a atarnos. Ha sido espantoso. Y la insistencia en los tratamientos obligatorios. Yo vi no hace mucho en el pasillo de Tumarín un enfermo en el pasillo tirado con tres guardias encima, uno con una rodilla en la cabeza, pinchándolo allí, que no, vamos, me revolvió el estómago de una forma. Pero esto tendrían que verlo los partidarios de, ¿no? Y era la familia que había avisado que no se quería pinchar con un tal, y era realmente duro, duro, ¿no? Y en ese sentido las familias, yo creo que tendrían que hacer un proceso de reflexión, ¿no? Profundo y... Están en ello, también. Se pues, en el tal y ahora ya no se ve bien. Ojalá. Ojalá. ¿Cómo evolucionaban las personas con los ajustes económicos que empezaban en puntos de reflexión en Filadelfia? ¿Qué proponía a otros constructivos claros para superar el estadio de exclusión ontológica? Y por otro lado, ¿no te parece un tanto chocante que la psiquiatría dominante española, católica, presente las tesis de Lange o Friedman como que las ocurrencias, algunas extravagantes de los psiquiatras outsiders? Estamos hablando del de la colección. Sí, lo del vitamínico lo ignoro completamente, ahí no te puedo contestar nada. Lo otro es que el éxito de la psiquiatría, sí, el modelo triunfante hoy en psicopatología, la DSM-3, la DSM-4, lo que pone en práctica es literalmente lo que preconizaba López Ibóz. Es literalmente lo que proponía López Ibóz. López Ibóz escribe dos libros fundamentales que son las neurosis como enfermedades del ánimo y los equivalentes depresivos, que lo que plantea es muy sencillo. Y bueno, esto de la histeria, de la angustia, todo esto son equivalentes de una depresión, lo que hay por debajo son depresiones. Y los que tienen dolores, vértigos, lo mismo, antidepresivos al tanto. Todos los protocolos de la DSM-3 y la DSM-4 para tratar lo que llama trastornos por angustia, lo que llamaban fobias, y todo eso se trata hoy en todos esos protocolos con antidepresivos. Es decir, que el modelo ese, yo creo que no lo explotan demasiado el modelo, pero ha sido el... Se podría... vamos, yo podría defender absolutamente de que ha sido el precursor de esta contrarrevolución, ¿no? De que ha sido el maestro de maestros de la práctica real, ¿no? Lo mismo da que dijese que Freud o Lacan o lo que sea. Su modelo es el hoy aceptado, puesto en práctica mundialmente. ¿Qué es eso? Tratar dolores, tratar lo que él llamaba trastornos psicosomáticos y que hoy se llama somatizaciones, y las neurosis con antidepresivos. Hoy si entras a una consulta psiquiátrica diciendo que tienes fobia, que tienes angustia, lo más probable es que salgas con lo que el señor López Ibor decía, que es un antidepresivo, ¿no? Entonces yo creo que no explotan demasiado. Y lo otro, pues lo otro, yo creo que hoy por hoy no hay tampoco ningún acuerdo, ¿no? La prueba de que no hay ningún modelo convincente en psicoterapia es que hay escuelas, ¿no? La ciencia de verdad no hay escuelas, ¿no? Hay, ¿no? Quiero decir que si vas a un médico de infeccioso, no te dice según mi escuela le voy a dar una sulfamida, pero hay la escuela de otro señor que le da un antibiótico. Será esto y punto, ¿no? La ciencia de alguna forma bloquea, ¿no? Es una especie de selección natural, que no hay escuelas, no hay posibilidad de, no sé, otra de las pruebas de que las clasificaciones psiquiátricas son un disparate es que se hacen por votación, como si, ¿no? Si la ciencia fuese un proceso democrático o algo de eso, ¿no? Muy llamativo en la DSM-3 cómo desaparece lo de las categorías de patología sexual, la homosexualidad, no se teoriza para nada, ¿no? Vota y se acabó, como Lobby Gay era muy potente en aquel tiempo, ¿no? Que a mí me parece muy bien que se quite de las clasificaciones, pero que un poco no, ¿eh? No es eso, vamos, no es una práctica que tenga que ver. Creo que es una de las grandes trampas de la hacer pasar las psicoterapias o los fármacos o eso como ciencia cuando es otra cosa, ¿no? Cuando es otra cosa. ¿Coba no está? ¿No está Coba? Sí. Jairo. Eso. Bueno, yo después de escuchar la impresión que me da, sobre todo relacionada con todo lo que hay aquí en el Estado español, es que en todos los ámbitos se dejó todo bien atado. Y además cuando el compañero habló de López Ibor y ahora viene a hablar de López Ibor, o sea, insisto más todavía en ello, en cómo todavía se sigue estudiando a López Ibor, en ciertos aspectos, y como por ejemplo casi nadie lea Castilla del Pino, salvo grupos muy reducidos, y sobre todo con el tema de la homosexualidad, en que López Ibor teorizó aceptar la homosexualidad como patología, y sin embargo Castilla del Pino explica muy bien por qué la homosexualidad no es una patología. Y sin embargo nadie estudia porque que comentaba Castilla del Pino. Luego quería comentar una cosa sobre lo que comentó el compañero de la experiencia de la sección Filadelfia. Existe un documental, además es muy interesante, que se llama Sinus, y en el que está Ronald DeLane, está también Leon Render, y esta es la comuna que se creó en King's Hall, y graban la experiencia de todos los pacientes que estaban allí y cómo ellos habían destruido, entre comillas, la típica relación psiquiatra-paciente, y todos vivían en comunidad y todos autocontrolaban, etcétera. Me parece muy interesante. Y bueno, lo que yo realmente quería preguntar es que dentro de mis pocos conocimientos de psiquiatría, yo me imaginaba que algo tan anacrónico y que yo me pensaba tan desaparecido como la expresión, pues descubro o redescubro que existe como terapia electroconvulsiva en algunos sitios, no en todos. Entonces me gustaría preguntarle qué opina acerca de que hay algunos sitios en los que todavía se usa terapia electroconvulsiva, a pesar de que, según mi experiencia, a pesar de que ese límite no está muy concreto, parece que esos límites que son un poco abstractos y se usa más lo que se debería según sus propios criterios. Sí, en Oviedo se usa la terapia electroconvulsiva, no muy lejos de aquí. Pero no es lo público. Se manda de lo público. Sí, pero se paga. Bueno, primero lo de López Ibor y Castilla del Pino. Mira, la relación, la sociedad esta es terrorífica. Que se presenta el jueves, lo presento yo entre otras personas, las obras completas de Castilla del Pino, que por primera vez se publican. Se presentan en un hotel, en un hotelazo, y lo regala un laboratorio, el Janssen. O sea que Castilla del Pino pues fue el psiquiatra, así, en el último congreso de psiquiatría de Bilbao, que hubo un congreso, se le dio una distinción de colegiado y estuvo el Congreso de la Asociación Española de No Psiquiatría aplaudiendo no sé cuántos minutos, ¿no? Entonces, en teoría, toda la psiquiatría española se muestra a favor de Castilla del Pino. En cambio, en una charla como esta, llena de psiquiatras, en una presentación también de las obras de Castilla, pregunté yo a un grupo de esos que habían aplaudido también en Bilbao si sabían qué significaba denotación deidética, y nadie lo sabía, y es la definición de delirio, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que todo el mundo aplaude, denotación o connotación adiacrítica, perdón, que me salió. Todo el mundo aplaude y todo el mundo, como lo demócrata es ser de Castilla del Pino, todo el mundo, si le preguntas, dirá que es de Castilla del Pino. Pero si le preguntas lo mínimo, ¿no? La teoría de la culpa, lo que tú dices de la homosexualidad, nadie sabe, nadie ha leído. ¿Por qué? Porque la práctica, el capitalismo es que es un sistema donde lo fundamental no es lo que pienses en el interior ni en el insight, sino lo que hagas, ¿no? Es decir, que el señor de la Janssen, que regala los textos de Castilla del Pino magníficamente editados y eso, le importa un carajo que tú pienses que Castilla, siempre que no lo estudies, que no pongas en práctica y que recetes los neurolépticos, que es lo que decía el señor López Ibó. Que el señor López Ibó le dijese luego que lo que estaba alterado era pues el lendón anímico, no sé qué. Importantes son las prácticas, que compres, que vendas, que generes beneficio. Y ahí es lo que hay que prestar atención, porque si no atiendes esas prácticas, esos modelos que te puedes, ¿no?, creer que lo importante son esas teorías o esas ideologías, ¿no? Entonces, lo fundamental hoy es ver qué prácticas están por debajo de la DSM-3, del etiquetado, de todas esas prácticas. Y eso es indudable, ¿no?, que se considera todos, no se busca el significado que pueda significar un síntoma, qué comunicación quieres dar con él, como decía Castilla del Pino, qué denota, qué connota, sino hay que borrar ese síntoma lo más rápidamente posible, combinando pues fármacos con terapia racional cognitiva, con lo que sea rápidamente, ¿no? Es lo fundamental para saber quién ha ganado de los dos. No sería la teoría, en teoría ya te digo yo que ganó sin duda Castilla del Pino. Las prácticas, en cambio, todos esos psiquiatras, incluido yo, no creas que yo tengo una práctica muy distinta, hacemos una práctica que sigue el modelo de López Ibó, aunque en sus teorías ni se leen, vamos, ni se leen, pero ya te digo que lo fundamental sería atender las prácticas, atender lo que hay por debajo, ¿no?, de lo que decimos y de lo que hacemos. En cuanto al tema de los trastornos mentales severos, el tema es el, a mí no me gusta verlo desde un prisma distinto a cualquier sufrimiento físico. Me parece que hay una diferencia en la profundidad de sufrimiento en lo grave, pero me parece que se trata de la misma lógica, que puede haber un factor genético. Cierto factor genético no implica una determinación, que es lo que muchas veces desde teorías que se llevan a la práctica hoy en día es lo que intentan hacer creer, pero sí puede ser una predisposición, y en todo caso esa predisposición para mí es sensibilidad pura y dura, que no es algo a mitificar, pero a tomar en cuenta. En cuanto a eso, pongo un ejemplo. Yo con, por ejemplo, el tema de la timidez, que no sé si ahora estará ya etiquetado como enfermedad mental o estará en proceso, puedo nacer de una forma tímida, pero los factores y todo lo que pongo yo en un proceso para que resto consume, o sea, influye mucho. Entonces, ¿hasta qué punto cuando una persona sufre una situación de sufrimiento psíquico súper fuerte, habrá que preguntarse todos los factores que han hecho que esa situación llegue hasta tal punto? Y una vez que llega hasta tal punto, ¿qué hacer en el momento posterior? Entonces, para mí sigue siendo algo social, independientemente de que la línea pueda romper con mucha más facilidad, incluso desde el principio. Y luego un apunte que quería hacer, que bueno, si alguien sabe más sobre el tema que me corrija aquí, pero sobre lo del décimo 3 y todo esto, que al pasar del décimo 3 al décimo 4, creo que aumentan un montón la categoría de enfermedades mentales. Algo distinto en eso. Más todavía. En el 5 creo que va a estar hasta las conductas promiscuas, a no ser. Entonces, por eso todavía no es oficial, entonces por eso es un tema que de cierta manera, aunque obviamente no, que de cierta manera quienes queramos trabajar el tema y tal, es como una manera de incidir y de poder adelantar de ahí. Sí, lo primero, una cosa fácil, lo de la timidez, tenéis ahí un panfleto que está muy bien. Cómo se etiqueta la timidez como fobia social, y de hecho una de las grandes indicaciones de un psicofármaco muy vendido, está contra la timidez, la paroxetina, que vende millones de fármacos. Y es un invento, vamos, literal, ¿no? Lo que antes etiquetaba como... Enlaza con lo que tú dices, lo que se puede haber de físico, que algo puede haber, es la vulnerabilidad, es lo que os comentaba yo, ¿no? Es decir, la genético, el cerebro, todo eso, que de luego nos hace resilientes o vulnerables, ¿no? Es decir, hay personas con una enorme capacidad de resistir toda clase de sufrimientos y demás, ¿no? Y lo contrario, ¿eh? Hay personas vulnerables. ¿Cuál es el punto de corte? Pues no hay otro que ese del sufrimiento, ¿no? Las personas que tienen un sufrimiento grande, sea por lo que sea porque son vulnerables, sea porque han estado en una situación familiar, social, lo que sea, insufrible, hay que aliviar eso de forma que se puedan distanciar de esa, ¿no? De esa situación, que no estén tan sobreimplicados, que les impida de alguna forma, ¿no? Verlo de más lejos, ¿eh? Frenar un poco el dolor. Y en ese sentido, ahí es donde la técnica, ¿eh? Se debe aplicar sin ninguna timidez, ¿no? Por decirlo así. El dolor es siempre malo, el sufrimiento es siempre malo, hay que atenuar el dolor del sufrimiento. Si algo te sirve para salirte, para alejarte de esa situación, para poner ahí una barrera para que no te haga daño, ¿no? Pues ese tipo de situaciones, yo creo que hay que usarlo, ¿no? Sea lo que sea, como no sabemos lo que es, ¿no? Primero que inventó los neurolépticos, Laborit los llamaba desaferencitadores. Era un modelo muy sencillo, que era que el cerebro era como un colador, ¿eh? Que era como que colaba los impulsos que nos venían de la realidad, y que cuando estábamos mal, por ejemplo, los niños inmaduros, les dabas una palmada y como tenían el cerebro todavía inmaduro, saltaban, porque el cerebro no les podía al colador filtrar tanto, y lo que hacían los neurolépticos es una palabra imposible, desaferencizaban, ¿no? Quitaban aferencias, quitaban... Yo creo que estaba en lo cierto, no tenía ni idea de cómo se usaban, pero en la práctica es algo parecido, ¿no? Quiero decir, si hay algo que cuando la realidad te está golpeando o tú ves esa realidad como es por tu vulnerabilidad, hay algo que te, ¿no? Que te permite cerrar los agujeros, alejarte y luego dejar esos neurolépticos, pues bienvenidos sean, ¿no? Bienvenido. Distinto sería eso de lo de la timidez. En la timidez yo creo que no hay nada, ¿eh? que sería un uso como de las drogas. Vencer la timidez con paroxetina es como quien quiere modificar una situación real tomando drogas o algo parecido, ¿no? Que esa sí la puedes enfrentar, por vulnerable que seas, ¿no? Yo, mi pregunta o así de reflexión va por el lado de las familias. Por un lado, el papel que pueden tener las familias a nivel de la educación voluntaria. Punto, la familia como un lazo de esos a mantener, puesto que tenemos que empezar a trabajar y que ya todo se va disfrutando, la relación que tiene con eso, porque es importante. Y luego, a mí personalmente cada vez me cuesta más separar el dolor, es decir, el dolor lo tiene ese, cuando hay un grupo o una comunidad o precisamente una familia, entonces si realmente uno de las siempre, de las cosas que pueden salir en claro, de toda la conversación, es crear esos lazos, entonces todos empezaríamos a reaccionar ante el dolor como reaccionan ahora las familias, entonces todos llevaríamos al que tiene el dolor directamente al ambulatorio para que se medique. Yo creo que eso pasa, es muy natural. Y entonces, mi reflexión más que pregunta es que, ¿de qué necesitamos armarnos para salir de ese círculo vicioso? ¿Cuál es el conocimiento, cómo tenemos que empezar a relacionarnos con el dolor para no llegar a ese proceso que ahora se está repitiendo casi inconscientemente de forma exagerada? Sí, bueno, lo de la familia da para una charla larga, ¿no? Los modelos así generales, los que se descubrió en eso de la antipsiquiatría, fue bastante confuso, ¿no? Bastante confuso en el sentido que se empezaron a dar diseños así de lo que llamaban la madre esquizofrenógena, el padre esquizofrenógeno, modelos así que yo creo que eran bastante artificiales, ¿eh? Que casi todas las madres y los padres normales somos esquizofrenógenos y que no. Bueno, ahí hay bastante material y eso. El último modelo de lo patológico en las familias o lo terapéutico en las familias y que vale para los amigos o para los compañeros de personas que tengan trastornos mentales y eso, es lo que llaman las familias contenedoras o las familias sobreimplicadas, ¿no? Lo malo, por decirlo así, de las nuevas teorías familiares sería la sobreimplicación, ¿eh? Es decir, cuando estás tan implicado en el sufrimiento de otra persona que no le permites de alguna forma expresarlo y al mismo tiempo tienes el mito de que alguien te va a ayudar, ¿no? De que un psicólogo, un psiquiatra, una unidad puede calmar eso, ¿no? Ojalá, si se pudiese, yo creo que todos correríamos a esos centros, ¿eh? Esa sobreimplicación, de hecho, crea más patología, eso parece experimentar. Y lo contrario, ¿qué son las familias que de alguna forma ayudan? Las familias que contienen, que ven sufrir, pero que son capaces de alguna forma de acompañar en ese dolor sin crear más alarma, que son capaces, ¿no? Como en el dolor físico también pasa, ¿no? Hay personas que son capaces, cuando tienes un dolor fuerte, de calmártelo, de crear una relación de confianza y eso. Entonces, esta sobreimplicación, que casi siempre es por amor excesivo y por confianza en los técnicos, en ese sentido es malo, ¿no? En ese sentido es malo si quieres de alguna forma actuar demasiado con cosas que no hay remedio, ¿no? Pasa un poco, ya te digo, en medicina somática pasa lo mismo, ¿no? El objetivo es contener, ¿no? Saber contener la patología, dar tiempo al tiempo, atenuar los dolores, ¿no? Ser de alguna forma, sin recurrir a las falsas soluciones, porque ya digo, si la solución estuviese en los electrochoques, yo no dudaría en recomendar electrochoques. La teoría de los electrochoques, se me olvidó comentártelo antes, no es muy distinta de del resto de los neuroléctricos, de los antidepresivos, que es como se usa. El uso del electrochoque antiguamente es la forma más brutal de hacerlo. Era, Castilla del Pino lo cuenta muy bien, era en la esquizofrenia cuando se quería sustituir el delirio, en lugar de tener un delirio de alucinaciones, te pegaban 20 electrochoques y lo que dejaban era mésico. Sustituir, decía, la depresión por un cuadro psicorgánico o una epilepsia. Eso afortunadamente desapareció. Lo que dicen ahora es que el electrochoque tiene el mismo efecto que los antidepresivos, que los antidepresivos, inhibiendo la recaptación de serotonina, hace que quede por ahí en la sinapsis la serotonina, y que lo que hace el electrochoque es como si metieses un exprimidor de la neurona y que la saca igual. Han mejorado un poquito las técnicas en el sentido de no dar tanta amnesia, y eso son de una forma menos brutal. Yo creo que no hay que hacer demasiada separación entre el uso masivo de antidepresivos. Yo no lo veo mucho más tóxico una cosa que otra. Me parece tan tremendo que haya personas toda la vida sin darles ventanas terapéuticas poniéndole neuroléctricos como que le pongan electrochoques. Me parece la misma brutalidad, la misma soberbia de aquí estoy yo con fuerza terapéutica para curarlo todo, ¿no? Porque esa falta de humildad es lo que... Hay tres palabras pedidas y ya es un poco tarde, de verdad, y podemos además continuar charlando en las fichas. Entonces, si alguien quiere pedir la palabra, las voy cogiendo y si queréis cerramos el turno. ¿Alguien? Sí, bueno, tú ya tenías la palabra. ¿Alguien más que no lo hubiera pedido? Sí, vale. ¿Alguien más? Si cerramos ya, si queréis, seguimos hablando en las fichas. Bueno, entonces, bueno, y Coba, tú antes tenías la palabra, si quieres, la... Pues, te doy. Es una pregunta muy breve, es saber cuál es el estado ahora mismo dentro de la psiquiatría del modelo sistémico. Saber si se usa, si no se usa, si está en aumento, si está en crecimiento, o saber cómo está. Se usa, como todas las escuelas, tiene pocos, uno de los problemas es que no... Las esperanzas de esa escuela, que aquellas grandes curaciones de la esquizofrenia con las paradojas pragmáticas, una vez más fracasaron, pero sigue, vamos, en Asturias, por ejemplo, tiene bastantes practicantes. ¿Y su opinión sobre la neurosistémica? Modelos de neuro, yo fui bastante partidario y colaboré en modelos sistémicos. Lo que pasa es que ha sido como todo, ¿eh? que las grandes curaciones de la psicosis se ven en los libros y en la realidad muy poquitas. El uso del modelo, cuando hablé de complementariedad, de simetría, de eso, yo casi siempre uso modelos, no en las grandes psicosis, pero en procesos generales, y si me parece, es de hecho el modelo más próximo al que yo pienso. Claro. Lo que tendría que preguntar es cómo valoras el hecho de que se celebren jornadas como esta, el hecho de que la cuestión de la salud mental y lo relacionado suscite la audiencia que suscita, cuando le pasa también que ha habido un desierto respecto a este tema. En los últimos años 70 probablemente ha caído para las últimas experiencias de lucha psiquiátrica a las que hacía referencia, en la que existía pues una gran audiencia, por lo menos en determinados ambientes bastante amplios, por cierto, respecto a estas cuestiones, la cosa quedó ahí estancada y cuando en el Ateneo Libertad nos propusimos el hacer una conferencia contigo como ponente, pues nos encontramos que casualmente coincidimos con otro grupo que estaba también en la misma dinámica de los actos de los que organizan la segunda parte de las jornadas, ¿no? Si esto es un hecho aislado o hay más experiencias como esta, si hay un interés real que también en un ambiente determinado, que también es de la gente que está aquí, nos tendemos a un componente social determinado, y si eso tiene alguna relación con, puede esperarse de ella, alguna relación con el proceso de disciplina de la individuación, que yo sí pienso que es el problema fundamental con el que se ha tenido que afrontar el movimiento de la Brasil. La transformación social, incluso el proceso de indignación ha sido la gran que convertimos el que hemos topado, y pienso que lamentablemente, eso es lo que pensarás, sigue muy anclado, sigue muy anclado en el propio movimiento ICM, ha sido miedo, se ha propuesto a lo largo de una serie de días en que se hacían delante, no se ha propuesto como delante la cuestión del individuo en varias ocasiones, y lamentablemente pues parece que no es un tema que a la gente le sugiera el interés necesario como plantear el. Y por otro lado, la cuestión que dices, la que acababas de, bueno, esta cuestión de la alternativa de formar redes y formar redes, ¿no? Si eso va más allá de un deseo, o si hay realmente una posibilidad que es esa de que se quejan ese tipo de redes, y que realmente la cuestión, digamos, social vuelva a ser social, más allá de los pequeños grupos de activistas. libro de que fue estaba en las mochilas de todos los del 68, terminaba con un texto que decía: solo de los de sin esperanza nos viene la esperanza, ¿no? Es un texto de Bernard Cushing. Perdemos por goleada, ¿no? Es decir, que aunque nos parezcamos mucho, el mundo está produciendo neurolépticos y vendiéndolos y comprándolos. De todas formas, yo sí veo, vamos, con una gran esperanza, ¿no? Todas que nos reunamos, que estemos juntos, ¿no? Simplemente estar juntos, empezar a hablar. Así empezó la democracia, ¿no? Cuando los sátrapas de Asia iban a las ciudades griegas y decían: ¿quién manda allí? Uy, no, nadie lo sabe, tanto el día hablando por los mercados, nadie. Luego que empecemos a hablar, así nació, ¿no? Así nació la democracia. Cuando creyeron, los sátrapas que iban a aplastar aquella, ¿no? Que iban a aplastar Atenas con cuatro elefantes, aquellos tan charlatanes que habían creado esos, ¿no? Esos vínculos, pues supieron ir a Maratón y vencer, ¿no? Siempre hay esa esperanza de que de estas charlas, ¿no?, nazcan esas resistencias y seamos la chispa, ¿no? Que vamos, el futuro está sin cerrar. Tenemos que abrirlo, y realmente han sido tiempos oscuros, y no sé, yo soy muy mal profeta, pero hay que estar disponible, ¿no? Yo creo que esa es la única cosa. Respecto al hecho de que si en otras comunidades, yo no sé si el activismo o el activismo, se celebren No, ya digo, yo hace unos meses estuve en Madrid, había estas cosas, me han gustado por ahí. Lo que pasa es que si contamos los miles y miles, ¿no?, que van a pedir fármacos, hoy un psicofármaco como Fidal es la segunda pastilla. Si vas a una farmacia, la segunda pastilla más probable es un tranquilizante que esté comprando todos nuestros conciudadanos. Hoy, ahora mismo, si vamos por las farmacias, los que están comprando Fidal son mil más que los que estamos aquí. Eso desde luego no es nada desmoralizador, sino que tenemos que pelear, pero que es una pelea, ¿no? Y que desde luego esa esperanza de que antes no éramos ninguno, ¿no? Y los que pensamos esto éramos frikis, o somos frikis, así un poco, vivimos en dos mundos completamente extendidos, y, ¿no? Pero yo creo que hay motivos para la esperanza, pero solo desde ese aspecto, ¿no? Sin exagerar nuestras posibilidades, porque eso nos conduce enseguida, ¿no?, al desánimo. Es un maratón esto, ¿no? Es una carrera de... nos queda mucho por delante. Bueno, sí, creo que quería plantear una cosa igual que un poco más trivial que lo que se está hablando, pero en el caso de lo de la importancia de las redes sociales, de las redes de apoyo y todo esto, yo creo que en abstracto todo el mundo estaría de acuerdo, pero el patatal yo creo que viene cuando esto se hace en concreto, porque hay familias que de puro estrecho la base funciona. Hay conocidos, hay amistades que, mejor tenerlos a 1000 kilómetros, ¿no? Yo recuerdo el caso de una chica que era un pueblo de Galicia, estaba haciendo medicina, y dije, bueno, en mi pueblo fenomenal, porque no se conoce, todo el mundo tal. Pero claro, como mi madre es enfermera, cuando yo dije que quería estudiar medicina, tenía un problema, porque yo quería, como mucho, poder estudiar enfermería. Entonces quiero decir que lo de las relaciones sociales y los grupos de apoyo son muy bien, pero que luego el problema ya a la hora de concretarlo es mucho más difícil. No solo porque unas puedan ser malas o buenas, o dependiendo del proyecto de vida, sino sí, ¿no? La teoría, la alternativa, todo esto de las redes y los movimientos contrarios a la individuación tienen una parte razonable, ¿no? Giddens es el gran sociólogo de eso, que dice: por primera vez en la historia es lo contrario de lo de tu amiga gallega, ¿no? Por primera vez en la vida vivimos en una sociedad donde podemos darnos unas biografías autorreflexivas, podemos escoger ser gays o héteros, ser enfermera o médico, llevar varias vidas sucesivas, ¿no? Ese sería el elogio del individualismo emotivista. Por fin soy dueño de mi biografía, ¿eh? Lo que pasa es que todo lo que he intentado comentar aquí es la falsedad de eso, ¿no? Nuestros deseos están predeterminados por, ¿no?, por toda esa ideología. Nuestras identidades de alguna forma están colonizadas, ¿no? Y Paul hablaba continuamente de esos aparatos de fabricación de identidad. Lo que queremos, nuestros deseos más profundos, ese mandato de del postcapitalismo: gozad, malditos, gozad, ¿no? Ser hedonistas, el masturbatón de Londres, ¿no? Esas cosas que de alguna forma lo que nos parece más íntimo, más fabricado en la intimidad, de hecho está bastante controlado. De alguna forma los viejos grupos tienen todos esos peligros, y el comunitarismo, decía yo antes que el fascismo fue un comunitarismo, nada menos. Por eso es tan importante el escoger bien los valores, y lo del comunismo, razonar de alguna forma es dar razones a favor o en contra, ¿no? No es deliberar, es poner en un peso en otro. El comunitarismo, los grupos, las redes exigen de alguna forma esa reflexión, no estar distraídos, no estar, porque si no puedes caer en el mal absoluto. Ya digo, el nazismo de hecho es un movimiento absolutamente antiindividualista, comunitarista, que justifica el exterminio de los enfermos mentales por el pueblo, por el gran pueblo, ¿no? Entonces, yo quería decir, para mí lo importante de esto de la psiquiatría o la gente que quiere curarse es que le funcione. Me da la impresión de que un psicólogo, un psiquiatra no tiene todas consigo porque depende de otra red, como que no tiene muchas cartas, no puede ir como su propio camino, que a lo mejor podría funcionar. Entonces mi pregunta es, ¿qué opina de los intrusos, entre comillas, o los que propugnan terapias alternativas, a lo mejor son una formación, como por ejemplo, y otro punto más, hay otros temas que hay, no sé si es de creencias, energías, reiki, que si existe cuerpos sutiles, esas cosas, yo no sé si existe o no existe, pero un psiquiatra seguramente tiene los puntos claros de si se lo tiene en cuenta o no. Y yo pienso que hay muchas realidades que no conocemos, que existen y nos afectan. Entonces, esos alternativos, yo pienso que van por ahí, teniendo en cuenta eso. Lo que pasa es que también hay mucha tomadura de pelo, mucha mentira, y hay mucho populismo también. Y, por ejemplo, a un autor que me gustó mucho, Jodorowsky, no sé, me imagino que lo conocerá, y muchas cosas parecidas a esas especies de psicoterapias, pues no sé, ¿qué opina usted de ese otro campo diferente? Sí, eso es una de las pruebas, lo que llaman los terapeutas silvestres, ¿no? Freud tiene unos artículos sobre lo que llama, si para hacerte psicoanalista es necesario hacer un psicoanálisis didáctico, si puede ser silvestre, ¿no? La prueba de que las psicoterapias son la mayoría de las técnicas psiquiátricas no son ciencia, es precisamente esa, que compiten, ¿eh? Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos no es ningún terapeuta y son unas técnicas muchísimo más curativas que las que cualquier psiquiatra. Ese es el gran descubrimiento de esos grupos, ¿no? Que de alguna forma, ¿eso qué revela? Pues revela que en la ciencia no es así. El peor traumatólogo cura mejor cualquier fractura que el mejor quiropráctico de esos, ¿no? El peor médico antiinfeccioso cura mejor que el peor médico cura mejor que el mejor curandero. Cuando no es así, en psiquiatría evidentemente no es así. Proyecto Hombre, todos hemos encontrado, ¿no?, personas que nos han mejorado una depresión, una ansiedad. Revela, es uno de los argumentos fuertes, no en favor de esas terapias, sino en contra de las psiquiatrías académicas, ¿no? Es decir, que de alguna forma sea comparable siquiera, revela, ya digo, no la virtud de todas esas terapias silvestres o esas terapias sintéticas, sino contra los De hecho, lo que califica eso de las psicoterapias es que no se parecen a la ciencia, sino que se parecen a las artesanías, ¿eh? Es decir, hay buenos artesanos en psicoterapia con distintas escuelas. Tú me preguntabas lo de la, cuando se comparan varias escuelas, por ejemplo, dicen que en todas las escuelas hay terapeutas que curan casi igual y que tienen unas características, que el buen terapeuta no depende de la escuela que pertenezca, sino una serie de características. Por ejemplo, ser más viejo, más, ¿eh? Características que son parecidas a las de un buen artesano, ¿eh? Frente a un ingeniero. Un ingeniero hace de puentes, hace mejor un puente, el peor ingeniero mejor que el mejor artesano, ¿no? Pues aquí funciona igual. Las psicoterapias funcionan como artesanías casi, ¿no? Donde la experiencia, todo eso se parece a lo otro, ¿no? En ese sentido, si no es, ya digo, virtud de unos como defecto de otros, ¿no? Muy bien, pues con esto ya terminamos. Te agradezco muchísimo.